Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi xau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz. Ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerguen de sangre eterna, huerguen que no tiene clima ni senda. Yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza. Acá en una zona de Río Negro. Sí. Pudo haber sido Chorichuel. Sí. O esa zona, porque después se cambió el mapa. Claro. Después se cambió el mapa y todos se apodaron las tierras de los mapuches, los tehuelches, de todo. Sí. Y acabaron todo. Y ahí después ya le dieron otro apellido a mi abuelo. Sí. Me dieron unos pocas tierras ya en Chubú y pero no hay nada escrito, no hay, así que no. Claro. La familia nuestra fue la tierra, la chacra, así que tendrían ahí. Sí. Ahí llegó el coronel Bernal. Sí. Que hizo cargo de toda la hacienda, de todo, no sé cuánto había. Y ahí, cuando pasaron 30, 40 años, recién le dieron allá la. Y entonces le dio el apellido Bernal. Uh-huh. El apellido de indígena no está bien rastreado. Porque pasaron uh-huh. tantos años y no nadie escribió nada, así que. Así, por eso. Lo único que pueden rociada ahí en el viste desierto. Sí. Pero desde el sur de Mendoza, para allá, Neuquén, entrando a Neuquén, sí, para allá, hasta Río Negro, sí, hasta ahí nomás llegaron de roca. Y no es que vaya a decir que era roca, esto, aquello, cambió todo el mapa, cambió todo, claro, así que no, la existencia de nadie. Y después, mi madre se fue allá a Chubut con toda la familia. Claro. Allá le instalaron una zona en el Coriol. Ahí todos mis tíos, los primeros tíos, ¿no? Sí. Tienen un pedazo de tierra, que cogieron un pedazo de tierra. Y ahí ya mi madre se casó con un gringo. Sí. Y ya no quedó rastro de... Claro. De dónde venía ella. Yo conocía a mis tíos, todo, pero ellos no contaban nada. Ni... Claro. Y ahí había esa zona más al oeste, había un... lo que se quedaba de la... pero el resto de la gente mapuche, que no se cumplía porque ya estaba incluida en la Constitución Nacional Argentina, ya lo habían captado todo, o sea que es como la italiana, claro, que ya ganaron el tiempo, se pasaron todos a hacer leyes argentinas, bueno, eso es ilusorio, pero eso ya desapareció hace años, claro, hacían las fiestas, ven cuando, no creo que hagan más fiestas, eso es lo que... Los pocos que hacían eran auténticos, camaricos. Claro, así camaricos. Con el coronel allá, Bernal, llegó en 1700, después fue Roca presidente de la Nación. Así que imagínate vos los años que han transcurrido y las cosas que se han cambiado en la historia. Pero hay rastro. Si alguien ha rastreado la conquista del desierto, ¿qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que había? Ahí está, ¿ves? Y sí, eso es lo que estaba leyendo, pero viste, justamente no salen muchos registros de ciertas partes de Chubut, pero ahora que me dijiste Río Negro, sí, ya sé por dónde buscar, ¿entendés? Claro. Por eso te estoy preguntando. Claro. Río Negro, de porque, Río Colorado para allá. De Río Colorado para... Para allá, todo para el sur. Para el sur, claro, ajá. Porque para el norte ya estaban los otros, los bonaerenses, otro tipo de gente había cuando que lo conquistó Rosa, lo que me estaba diciendo. Claro. Que trajo mucho ahí, que hay en la ciudad de Buenos Aires, ya hay muchas. Ellos sí, están más en el campo y ya sabían leer, ya sabían. Allá había y no había. En ese tiempo no quedó nada. Allá, por ejemplo, una familia de. Tenían 4 o 5 niños, no sabía por año. Claro. A caballo no andaban. Y con sí, esos críos que hacen, no. O sea que ya como estaba mezclado, ya estaban los gallegos, estaban los italianos, estaban... Se mezcló todo. Claro. Ya nadie se acordó de él. Claro, es que ahora estamos intentando rescatar justamente por eso, y es un laburo mucho, muy, muy arduo. Claro, porque claro, hay que separar claro, cosas que nos claro, metieron y cosas verdaderas. Escuchamos entonces un extracto de un Nutram, de una conversación entre un huechequeche, un joven, y su lacu, su abuelo, buscando el origen, buscando la historia familiar, el tugún, esa historia despojada producto de la guerra, el despojo de la tierra y también después de la identidad, estos nombres adquiridos, ¿no es cierto? Porque nombramos al abuelo Jerónimo Razzari, un apellido italiano, y también por parte de su madre, que era de origen mapuche, que tuvo que adquirir el apellido Bernal, que era el apellido del coronel que llegó a ocupar esa tierra. Y esto entre mapuches es común. Nuestras historias familiares se juntan con esto del despojo territorial, pero también el identitario. A veces creado desde nuestras propias familias, producto de la discriminación, como en el caso de nuestra familia, que desde el bisabuelo en adelante el bisabuelo prohibió a nuestro abuelo que hablara el mapudungún para evitar la discriminación. Son historias que se repiten, apellidos adquiridos, cuando después por ahí ridículamente quieren medir nuestro linaje o medir nuestra pureza racial, primero nos dicen que no tenemos apellidos mapuche. Entonces A pesar de eso, a pesar de esos torpes argumentos de decir porque muchas familias han perdido su apellido, han dejado de ser mapuche, no es así. Acá está el esfuerzo de esa reconstrucción interna en nuestros lofts, en nuestras comunidades urbanas y rurales, que tienen la fuerza de mantenerse después de este traspié que fueron estas guerras en ambos países. Y para darle fortaleza a este audio, vamos a compartir un tema del grupo Che Joven que se llama Loncomeo Coliqueo, un apellido mapuche también de estos hermanos Coliqueo, allá en el sur patagónico de la actual Argentina, acá en el Puelmapu. Una canción para acompañar esta hermosa conversación, este nutram de este Lacu y su nieto. Sabe escuchábamos Loncomeo Coliqueo del grupo Che Joven, este grupo patagónico acá del Puel Mapu, para ensalzar y darle mucho nehuén, mucha fuerza a este nutramo, a esta conversación que compartimos entre este Lacu, este abuelo y su nieto Curruf, descubriendo su tugún, su origen territorial, su folil cupam, su origen familiar. Y seguimos escuchando un extracto de este audio. Coronel Bernal. Sí, Coronel Bernal. Ese que yo parecido a ese fue el de la cara. Pero hay que mirar eso, bueno, se supone que es por donde está ahora Lewis, donde está ahora Benetton, ¿no? Sí. Bueno, creo que sí, es Benetton. Sí, claro, es una canción muy grande. Sí, tiene muchísimo. Se apoderó de ahí, yo. Así que. Claro, Bernal, de la zona. De Chorechol, más o menos, pudo haber sido. Claro. Porque los nombres que me daban a mí cuando chico, no figuraban en el mapa, yo los tengo en el mapa. Claro, pero te los acordás igual. En el anterior al. Porque tenemos mapas viejos, por eso te los acordás, bueno. ¿O no? No. Algunos me acordé que no lo pasaron. Bueno. No. Porque hemos rescatado mapas viejos de la época, entonces si un día te acordás me lo decís, yo no puedo. No, que yo recordaba de mi madre, cuando ella contaba cómo habían pasado con las haciendas 800 kilómetros para el sur. Claro. Hasta pasa el límite con Chubut y ahí a 400 kilómetros está. Está el Escorial donde se instalaron mi abuelo con su hermano y le partieron el cuerpo. Y más o menos se calcula que eran 200 kilómetros más acá, así que son 700 kilómetros más o menos del Escorial. Ajá. De la mitad del Chubut. Sí, sí. Así que. Bueno. De eso se llama ahora el apellido nuestro, ¿no? Cada uno tiene su un apellido distinto, sí. No, sería fulano, no hay nada de eso. Pero, por ejemplo, allá hay muchos que no sé a qué tribu pertenecen, o a qué comunidad, o lo que no, por ejemplo, Corihueque, Pintihueque, Castrimil, claro. Saihueque, y así, Nahuelcheo. Sí. Y hay otros catimines, ya te digo que hay muchos. Sí. Pero ahí por lo menos los Bernal no podíamos ir a Comaruco porque la comunidad no nos admitía, no podía admitir extranjeros. Y a nosotros, no. Como era mestizo, pues yo nunca ni me ocupé. Mi hermano una vuelta fue porque muy amigo de mi tío, ¿no? No. Fue, pero mi hermano me sentí fuera por 20 años del día. Hace como qué sé yo, los años, porque. Claro. Que, pues así no, lo que más puede rescatar es eso. Y suena en. Ya me voy a acordar los nombres de algunos pueblitos donde. Me decía cuando salimos de tal lado. Ya te voy a poner al tanto. Bueno. Nombres que. Sí que me acuerdo. Sí, porque. Hay muchísima información, hay muchos historiadores que están buscando de los dos lados de la cordillera, así para que cada uno sepa de dónde viene, ¿me entendés? Para no perder. Y bueno, viste, y ahora con lo que sería el mestizaje ya no es como antes, ahora sí se permite el mestizaje. Sí. Porque se dio cuenta que es inevitable el mestizaje. Sí. ¿Viste? Entonces ahora sí. Pero primero te tenés que reconocer como del pueblo. Ese mapuche que figura al son, ese galés. O sea, que es el padre galés, la madre, el padre galés o el abuelo galés. Y así, otros españoles, otros vienen ya, el mestizaje está mezclado. Claro. Así que ya no sabe cuál. Así que no, como nosotros. Yo digo, yo me escucho, ¿qué me va a querer? Claro. ¿Qué apetece de verdad? Y Rosario. ¿Qué clase de música? Claro. Sí, pero. Pero ahí está, ¿no? Después te voy a. Yo voy a si me acuerdo el nombre, porque yo conocí años más, conocí más, más parece viejo, antes de que figura General Roca ahí, antes que hubiera Villa Regina, antes que jugara todo eso que está de ahora. Sí. Y eran otros nombres, todo un nombre nativo. Claro. Claro. Claro, entiendo. Claro, entiendo. Y después no, cuando llegó Roca cambió todo. Y acá no es todo esto y Boca todo. Sí. Borró todo y no dejó gran cosa. Pero hay. Sí. Así que si consiguió, por ejemplo, un libro, es difícil porque un libro no es mi trascendencia. La masacre de Neuquén. Y así escuchábamos ese último extracto de esta Nutram, de esta conversación entre un abuelo y su nieto, para reconstruir la historia familiar, pero también para saber y reconocernos entre nosotros. Lo quisimos compartir porque quizás es común en nuestra sociedad que los jóvenes vuelvan a retomar este contacto generacional, ¿no es cierto?, entre los más viejos, para tener sabiduría, para saber de dónde vinimos, para darle valor a tesoros que se encuentran dentro de nuestros parientes y que a veces no nos damos el tiempo para un Nutram, para una conversación. Nos disculpamos de que fueron extractos pequeños de una larga conversación, pero era para que pudiéramos visualizar, pudiéramos compartir, pudiéramos escuchar una común conversación que ocurre en las cocinas, en los fogones de nuestras casas, para reconectarnos con nuestra historia, para saber de dónde vinimos, porque ¿cómo podemos construir un futuro si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos nuestra historia, nuestros aciertos y nuestras caídas? Entonces agradecemos al Peñi Curruf, Calfulupi, por compartir esta conversación íntima con su abuelo, pero que es tan universal dentro del Gualmapu, dentro del territorio mapuche, en la sociedad mapuche del Puelmapu y el Gulumapu. Y a propósito de actualidad, seguimos en Fachanto Nipusungun, la actualidad en el Gualmapu, y bueno, hay varias noticias más, vamos a tratar de mantenernos al día. Seguramente se han informado de que ya se autorizó la extradición para el Peñi Facundo Wala hacia Chile. Es una, ¿no es cierto?, una actitud de los estados de este manoseo de los dirigentes sociales mapuche, de los dirigentes políticos, de estos movimientos mediáticos de nuestra gente de un lado para otro. Y también este tipo de movimientos de un líder encarcelado por el Estado me hace recordar a lo que le pasaba a los presos políticos vascos en España, cómo se les separaba de su tugún, de su origen territorial, para alejarlo de su comunidad, de su familia, para tratar de dar golpes psicológicos a los movimientos sociales y políticos. Así que esto no es una receta nueva, ¿no es cierto? Es volver a los antiguos métodos de amedrentamiento. Pero la historia, la verdad, se va expandiendo, va saliendo de la nebulosa de la hipocresía. Así que, a pesar de estas noticias tristes, ¿no es cierto?, de amedrentamiento, de esta idea de pasar al Peñi a las manos del Estado chileno, para hacer este juego de mediático de que se están buscando soluciones a un conflicto, pero las soluciones son las soluciones del garrote. Entonces quieren hacer esta imagen, ¿no es cierto?, como también está pasando en Chile, de que hay mapuches buenos y mapuches malos. Pero somos una sociedad diversa, pero que en general tenemos una conciencia viva como pueblo, de que una pertenencia. Y quizá mucha en esa diversidad como pueblo mapuche, que estamos en ambos lados de la cordillera, hay diversidad en el pensamiento político, pero hay una unidad y una solidaridad étnica, una solidaridad como sociedad perteneciente a este territorio, porque nos afecta. Quizás no congeniamos con ciertas ideas políticas de algunos de los líderes de las diversas organizaciones mapuches, pero estamos conscientes que todo lo que pasa a nuestros líderes nos afecta, porque también es el futuro de las demandas territoriales, el futuro de los derechos políticos, el futuro del derecho a la educación de nuestras nuevas generaciones, al territorio, a poder pervivir, a poder seguir siendo mapuche. Y estas medidas, llegada que hubo con el Peña Iguala, de este presidio domiciliario que tenía, de sorpresa que lo llevaran, que lo acusaban de que existía riesgo de que pudiera fugarse. Es todo un juego mediático. Junto a estas noticias de la extradición y esta torpeza de los estados de querer solucionar un problema político por la vía judicial, la criminalización de un pueblo completo, es un error, porque por un lado vemos cómo se vende esta imagen, ¿no es cierto?, que queremos reflejarnos como países en desarrollo, que queremos generar una imagen país para lluvia de inversiones, para mejorar, para modernizarnos, pero resulta que se vende una imagen de paz social que no existe. Se vende una imagen de tranquilidad, que en estos países no hay terrorismo, pero resulta que condenan a los líderes mapuches, que son líderes sociales, muchas veces de movimientos campesinos, de comunidades campesinas, catalogados como terroristas, como violentistas. Y se ocupan estas figuras para condenarnos, pero resulta que cuando se dan los discursos políticos en los grandes congresos internacionales, se dice que hay paz social en nuestros países. Vengan a invertir, vengan a traer sus dólares, su dinero, sus euros. Pero por acá, en estos tubunes, en estas tierras, en este Gualmapu, nos condenan con leyes de épocas dictatoriales, como la ley antiterrorista en Chile, o con estas nuevas medidas, ¿no es cierto?, también dentro del Estado argentino, de generar esta imagen, estigmatizar a los mapuches, decir que son extranjeros, cosas tan patéticas como esas. ¿Cómo un pueblo originario puede ser un extranjero en su territorio histórico? Así que, a pesar de estas noticias dolorosas, agradecemos a el mensaje que nos llegó de Gloria por consultar sobre el tema del Peñi Facundo Iguala. También tenemos que recordar que allá en el Gulumapu, en el lado chileno, hoy día se produjo un hecho complicado. Un líder mapuche, un lonco de una comunidad, Alberto Curamil Millanao, y el huerquén Álvaro Millalén, que han sido detenidos hace poco tiempo en Chile. Estos dos líderes hoy día denuncian haber sido forzados a la toma de muestras de sangre. Un grupo de operaciones especiales de carabineros ingresó al recinto penitenciario a tomar muestras de ADN, utilizando la fuerza ante el rechazo y resistencia de los prisioneros políticos. Este comunicado viene del portal de noticias Aukin, Ecos del Gualmapu, nuestros hermanos que producen noticiero e información desde las comunidades lafkenche, los mapuches del mar allá en el Pacífico, denunciando esto. No es algo nuevo, porque ya desde hace décadas viene esta idea de tomar muestras de ADN a los presos políticos. Yo no sé si seremos los mapuches conejillos de India, querrán ver qué hay en nuestra sangre, qué hace que haya rebeldía, que haya defensa de la Mapu, de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra. ¿Será eso lo que quieren ver en nuestro ADN? Así que hay una denuncia, un revuelo por eso. No se respetan los derechos humanos de los prisioneros políticos mapuches. Muchos pasan años en prisión preventiva sin tener derecho a juicios justos, transparentes. Tenemos también en esta semana de fines de agosto que también los peñis que han sido condenados en la ciudad de Temuco por el caso Luxinger Macay, allá a 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, están apelando a la Corte Suprema en Santiago para pedir la nulidad del juicio, porque en primera instancia ellos habían salido absueltos, 10 comuneros mapuche absueltos, que luego por presiones políticas se anuló el juicio y en la segunda instancia fueron condenados 3 de ellos, y 2 de ellos tienen una condena por cadena perpetua, algo muy grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido a Chile que no puede seguir aplicando la ley antiterrorista, una ley heredada de la época de Pinochet. Así que se vienen tiempos duros, o siguen habiendo tiempos duros en realidad, pero los mapuches no se rinden, y prueba de eso es que también en la provincia de Arauco, en la zona lafkenche, allá en el sur de Chile, en la provincia de Arauco, fueron absueltos comuneros de la comunidad del Lofchoque. 8 comuneros lograron su absolución También su abogado logró comprobar de que hubo tortura de parte de la CIPORCAR y el GOPE, que son dos órganos de Carabineros de Chile. Así que vienen golpes, pero también viene la fuerza, viene el Nehuen, y los mapuches siguen adelante, a pesar de todo eso. Querer tapar el sol con la mano, esta frase tan común, pero tan actual, ¿no es cierto? No se puede tapar 10.000 años de historia, 10.000 años de resistencia de un pueblo por la dignidad, por algo tan básico que es defender el Gualmapu, este territorio que es para todos, un territorio para los gualmapuche, para la gente que vive en este Gualmapu, hoy día criollos también que viven en este territorio, que también luchan por defender el espacio para las futuras generaciones. Y para coronar con fuerza estas noticias, algunas buenas y otras muy duras, como siempre, los garrotes de los que se niegan a que se defienda el Gualmapu, el tema Gualmapu resiste, para cerrar este programa y para ir despidiéndonos, y aprovechamos de saludar a la Renma. Un saludo a Oscar, Dora, Eugenia, Liwen y Lien. Feleita a ti, Felipe May, que así sea. Un saludo para la Renma, para todos nuestros radioescuchas. Luego compartiremos el programa, que siempre queda grabado en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Agradecemos los mensajes, la comunicación, y seguiremos atentos a lo que pasa en este Gualmapu. Así que saludo a todo el Valle de Tras la Sierra, a los Lelfunches, a los Hijos del Valle, a Córdoba, a todo el Gualmapu en la Patagonia Hermosa, y al Gulumapu, a todos nuestros peñis que resisten, que luchan, y a todos los puelches acá en el sur argentino que luchan por el Gualmapu, por este territorio para todos los hijos que han nacido acá, mapuches y criollos, mapuches y mestizos, por un territorio libre. Gualmapu resiste, de Hechi MC. Peu Cayal, Tragupa Yain, Marichi Huevo, 10 veces venceremos, nos volveremos a ver. Tenemos una historia propia, que no es la historia contada en los libros de historia de Chile. El principal responsable de la situación del pueblo mapuche y su reduccionismo territorial es el Estado de Chile. Y hay un enemigo grande, que es el sistema capitalista que se instauró en nuestro territorio, y el Estado de Chile como defensor de sus intereses. Y defensor y protector de las pocas familias que son dueñas de la gran mayoría de aquellas empresas forestales, de aquellas empresas mineras, de aquellas hidroeléctricas. Arrebato de tierra, pillaje, exterminios. Y una lucha ancestral desde ya varios siglos. Desde Caupolicán, Lautaro y Galvarino. No rendirse jamás ni vivir sometido. Recuperarlo perdido. Olor a pólvora y lacrimógena invade el aire en la comunidad. El actuar de las fuerzas policiales es una vez más sin piedad. Hasta niños, mujeres y ancianos reciben un trato inhumano. Libertades fundamentales y derechos humanos son violados. Armados hasta los dientes para los títeres del Estado. Como caballo de feria no miran pa' ningún lado. Comunidades rodeadas por helicópteros y blindados. Allanan y desalojan con gran violencia a los desgraciados. Jóvenes baleados, descontrolados y encañonados. Olvidados han quedado los recursos dictados. Colegios convertidos en retenes. Sufre de violencia los nenes. Es la realidad que se vive, aunque triste esto suene. Gualmapu resiste, existe. Y aunque de sangre se viste, resiste. Gualmapu resiste, existe. Pero sus hijos están tristes. Gualmapu resiste, existe. Y aunque de sangre se viste, resiste. Gualmapu resiste, existe. Pero sus hijos están tristes. Plantan pinos y eucaliptos, los campos están invadidos. Están en el bosque nativo con los intereses de los mismos. Contaminan suelos y ríos, así es el capitalismo, que tiene a pueblos por el mundo perseguidos y empobrecidos. Llevar civilización y progreso a otro perro con ese hueso. Falso mito como los procesos que lo han llevado al retroceso. Colonización primero, pacificación luego, o la disculpa del gobierno mientras los peñis siguen presos. Afuera del Gualmapu, militar y forestales. Afuera del Gualmapu, latifundistas transnacionales. Afuera del Gualmapu, empresas y represas. La gente de la tierra se defiende con más fuerza. Cosas de persecución, un clima de represión. Quiere negar su cultura y también su cosmovisión. De la tierra, expropiación. biodiversidad en extinción. Mapuche libre nación, autonomía y autodeterminación. Encarcelar a una machi para nosotros es una falta de respeto a nuestra cultura, a nuestra espiritualidad. Son por un mensaje de mentir. Insisto en mi inocencia y lo juro por Dios. Walma puta yune wentun wei chafes maten chei me muntayu molfun ke wantu nie wentun feula tayu konintu yan kun kechi. Walma pu resiste, existe, y aunque de sangre se viste, resiste. Walma pu resiste, existe, pero sus hijos están tristes. Walma pu resiste, existe, y aunque de sangre se viste, resiste. Walma pu resiste, existe, pero sus hijos están tristes, tristes. Derogación de la ley antiterrorista, no más montajes, libertad a los presos políticos mapuches. ¡Marichihueu! Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.